versión sorpresiva se podría poner en la noche de hoy. Pero, viste, la gente no sé si está dispuesta a escuchar las voces. Hablaron hoy en la tarde Bosco y Francisco, que se trenzaron. Dice el Bosco que la mejor agua es la que tenían los romanos. Y Francisco que el agua que tenemos nosotros está toda podrida. Y después participó Cabrera Saliz y un servidor. Y el amigo Brum, que habló de la hermosura del que voy chico. Yo lo invito, pero usted haga lo que quiera, ¿viste? Si quieren mirar TikTok, miren TikTok. Yo digo, para una temática que va a hablar del agua y unos extraños fenómenos en el agua de Huaychico, tenemos que poner música relacionada con el agua. Pero viste que no preparé nada. Voy a avisar al Darwin a ver si se ocurre algún tema del agua. Pero ya estamos marchando, viste. El que está sonando acá de fondo, le voy a avisar al gurú y al tararira, es Simon and Garfunkel, che. Rich of Troubled Water, puente sobre aguas turbulentas. Está relacionado, ¿no? Voy a avisar a la señora Elvira también, a una nueva oyente, a la señora Miriam, si quiere escuchar. Y a todos los viejos oyentes del Espalme, sí, que se pongan las pilas, que va, que está comenzando la misión sorpresiva del Espalme. Che, qué bueno, qué buen día para hacer una buena emisión del Empalme FM. Desde este lado del río comunicamos. Hay una niebla incesante que crece sin cesar. O sea que es una niebla que crece sin cesar porque es incesante. O sea, es una cosa contradictoria. Crece sin cesar, pero es incesante. Che, buen día para la emisión de Radio El Empalme. Ahora sí, volviendo a estudios. El día estuvo muy raro y ahora estamos cerrando el día con una neblina lloviznosa. Empalme FM, buena música desde los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. ¿Qué canción esta noche, gurú? ¿Vos ya estás escuchando? Voy a checar el dashboard. ¿Qué canción esta de Simon and Garfunkel, che? Cabrera Saliz. Bridge of Water Trouble. Puente sobre aguas turbulentas. Hoy que va a escuchar capaz la señora Miriam, che. Este tema lo escuchamos con el negro, che. Con el negro Manuel Gustavo, en la vieja radio de Macondo, che. Vos que estás escuchando, Lagarto del Vertedero. Está escuchando la gente de Casa Tribu ya, a ver. Buenas noches, ¿cómo están acá? Casa Tribu reportándose desde Quebracho, departamento de Paysandú. Hoy recién llegaditos al país, camino a Terma de Almirón, que el fin de semana hay un encuentro y vamos a ver si podemos trabajar. Mira qué bueno, no sabía. Hay un encuentro ahí. Vienen para acá entonces. No sabíamos nada. Es, ¿viste? De eso se trata la radio. La emisión es sorpresiva y los oyentes nos tiran con novedades sorpresivas. Ah, ya están en Quebracho, porque ellos estaban en Argentina. Un par de días atrás estaban en Argentina, me parece. Y viene para acá, en el camión grande. Ustedes lo van a ver en la carretera ahí. Fíjense por la 3 o por la 90. Ahora deben venir por la 3. No, ahora están en Quebracho, me dijo. Saludos para toda la gente de Quebracho. Pasen el link de la radio ahí, que nosotros tenemos conocidos. Por ejemplo, bueno, teníamos un viejo amigo que ya falleció, que era el cura Sordán. Y teníamos otro amigo que de apellido Gamarra. Capaz que está ahí todavía, Daniel creo que era. Y teníamos la chiquilina, que no me acuerdo, ya me acordé el nombre. Y teníamos Daniel Miranda, que no debe vivir más ahí, hace años. Bueno, tengo gente conocida ahí, que saludo para toda la gente de Quebracho. Pasale el link de la radio, amigo. amigo prevencionista. Che, creo que el gurú está en Paraguay, está haciendo novela, está produciendo una novela, no sé si vieron el primer capítulo. Nosotros nos sintonizamos mucho con esas cosas, pero tiene derecho, ¿viste? Tiene derecho. Está, el gurú, si está escuchando, Puente sobre Aguas Turbuleta, un clásico de la música. ¿Cómo la podemos catalogar a esta música, che? ¿Sería folk? Bueno, podría ser, sí, están dentro del rubro folk los Simon & Garfunkel. Che, estamos comenzando una emisión 15 minutos adelantado, che. La voz que habló primero fue la del Gavilán, que está volviendo de allá del aeropuerto. Llegó cantidad de gente al Uruguay hoy, me dijo. Parece que vienen ya previendo que se comienza con la temporada estival. Llegan a carradas. La música relacionada con el agua, lo que tenés que poner es un palo de agua. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Claro, no seleccionamos la música, ¿no? Entonces vamos a estar chueco por ese lado, pero bueno, vamos a ir programando. Che, estoy mirando el teléfono. El Lilo debe estar escuchando en Murcia, España. El amigo Midland está en Paysandú, subió una serie de videos del tren. ¿Los vieron? Son los obreros del riel de Paysandú y de Salto. De grandes festejos los veteranos. Queda lo último que queda del ferrocarril Midland en Uruguay es la gente, che. Lo demás está desapareciendo hasta las vías. Puente sobre Aguas Turbulentas, 2045 de este 16 de septiembre, che. Estaba mirando el teléfono. La señora Miriam, ¿le habrá dado clic al enlace que le mandamos? Precisamos un comprendido, porque la temática hoy tiene que ver con la radio de todas las épocas. Che, Pablín, adivinen qué está haciendo. Preparando un refrigerio para que la inspiración en la noche de hoy sea correcta. Está el negro Raúl, está el Nacho Carbonero en Valle de Sorba, justo en la parada del tren de Valle de Soba. La vi el otro día, che, Nacho Carbonero y amigo Midland. Primera vez que veo la parada del tren de Valle de Sorba, de Valle de Soba, acá en el departamento de Río Negro. Me impactó. Vos sabés que no me dieron las pindongas para parar la moto y caminar 1000 metros, era. Se la veía de la carretera. Está destruida, por supuesto. Quedan 4 paredes todas deshechas, pero queda. Va a ser una linda temática en la noche de hoy. Mire que empieza un poco esotérica. A ver, ¿dónde lo tengo al Darwin? Acá. Atento Darwin, ahí en La Paloma o La Pedreira. Hoy hablé con el Charles acá. Che, Harry, hablé con el Charles hoy. Dice que está por escuchar la radio a ver si sale el hijo hablando. Atenta, señora Elvira, en la localidad de Villa Elisa. Atento, Dorval, en Gorlero, Punta del Este. Clementino va caminando rumbo al trabajo. Le queda solo 5 kilómetros de distancia. Atento, amigo Carlos. Atento, Carlos. ¿Dónde se encuentra usted? Parece que hay un encuentro de motociclistas. No, motoqueros, no. Motorhome. Me dijo recién la gente de Casa Tribu. Usted está invitado si tiene motorhome. Justito me manda el folleto la gente de Casa Tribu. Dice arriba, Termas de Almirón te espera, combis, amigos. Y voy a ampliarlo un poco. 19, 20 y 21 de septiembre. Mirá vos, podríamos hacer una transmisión de ahí con la conducción de la gente de Casa Tribu. ¿Qué les parece? Pregunte usted ahí, amigo de Casa Tribu, si podemos hacer una transmisión de... Mirá qué cantidad de gente se ve en el afiche, che. Algunos de los deberemos conocer nosotros. Entonces es 19, 20 y 21. Claro, el fin de semana que viene. Che, mirá vos, los esperamos para disfrutar de este encuentro. Caravana por la ciudad, domingo 21. El afiche que me manda la gente de Casa Tribu, que son oyentes de la radio ya desde hace casi un año, ¿no? Pero tenemos más viajeros de... incluso más tiempo en la radio, que a veces los perdemos por un tiempo y después los recuperamos. Les dije recién, el gurú está en Paraguay. Carlos debe estar, andá a saber dónde, porque es uno de los que más gira. Pero le avisamos, Carlos, que está ese encuentro entonces ahí en las termas. Si hay asado y vino, voy. Y la gente de Criatura del Asfalto y la gente de Inmaculata y la gente de los... Bueno, me he olvidado de todos los viajeros de las bicicletas. Eso es desorganización. Ahora nos vamos a arreglar un poco porque ha caído un pequeño equipo para descontracturar la PC. Nos trajeron 5 discos duros. El más nuevo es de 1960. Pero sirve para sacar el harto volumen de data que tiene la PC, que a veces es problemática para trabajar. A ver qué dice. A ver qué dice este mensaje. Bueno, sí, ya estuvimos el año pasado compartiendo acá con la gente de Combi, de Paysandú, y el año pasado, y gracias a este encuentro, nosotros conocimos la zona de Guichón, conocimos toda esa zona que tanto nos encantó y en la que nos gustaría en algún momento estabilizarnos ahí. Claro. Ellos tienen planes de quedarse por acá. Nosotros dijimos que abrieran bien los ganchos. Si van a venir para acá, que conozcan lo bueno y lo malo, ¿no? Che, antes de afincarse. Che, vamos con la música. Vamos con la música. Está arrancando una emisión sorpresa totalmente rara y sorpresiva, ¿eh? Mirá, che. La negra. Don't you know? Talking about a revolution sounds. Oh, Tracy. Don't you know? Talking about a revolution sounds. Talking about a revolution. Standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around. Qué impresionante esa canción de la negra Tracy, dice este mensaje. Acá Dorval, atento en Punta del Este. En cualquier momento vamos a pedir agua por señas. Están llevando todo el acuífero. En cualquier momento vamos a tomar agua, ¿sabes dónde? Diego Lir, vamos a tomar agua, se están llevando toda el agua. La estoy escuchando. Esa voz que salió era la de Dorval, desde Gorlero, che, y tiene razón el negro. Se van a llevar hasta el agua de los pozos. Las multinacionales. Francisco, ¿usted está escuchando? Bueno, habló Dorval sobre el agua, que es la temática de esta noche. Che, dice, hola, acá estamos escuchando. Mirá que no estoy en Murcia, estoy en Constantina, Sevilla. Saludos a todos, acaban a ser las 2 de la mañana. Saludo del Lilo, ¿desde dónde? Desde Constantina, Murcia, dije yo. Creo que está escuchando Elvira, así que espero tus novedades, Lilo. Pero seguro son las 2 de la mañana ahí. Imponente esa radio con oyentes en todas partes del globo, dice este mensaje. Siempre fue así, desde el arranque. Arrancamos con 4 oyentes en una isla perdida del Atlántico Sur, que se llamaba se llama la isla Islas Orcadas del Sur. Viven 4 argentinos, 3 escuchaban el empalme. Vamos a saludarlos esta noche, los amigos de las Islas Orcadas del Sur. Territorio argentino con este tema de la negra Tracy, Across the Line. Across the lines, who would dare to go? Empalme FM. Under the bridge, over the tracks, separates whites from blacks. Estoy grabando, sí, estoy grabando. Who sighs? Run for your lives. El viejo Araújo se prepara para escuchar una emisión más sorpresiva del empalme desde Melo, Cerro Largo. Esta tararira da vueltas y vueltas en Long Island. They kill the dream of a man. Un panqueque. El amigo del Museo Midland apronta su veloz bachio para salir con los auriculares, che, por la costanera a darnos un pantallazo. Miren ustedes que van a pasar por ahí mañana, si Dios quiere, Casatribu. El amigo Midland, que es el de los trenes, va a hacer un pantallazo veloz desde su bachio 250cc. El que está desaparecido es el Darwin. Que Darwin, hay encuentro de las motorhome el fin de semana que viene. Nosotros no tenemos motorhome, te pedimos que pedir permiso si podemos ir. Estaba mirando cuáles son los que no tienen motorhome acá en la lista de oyentes del empalme y son casi todos, che. Salvo Casatribu, Carlos, Inmaculata y Criaturas, lo demás todo andamos a pie. Across the lines, who would dare to go? Under the bridge, over the tracks. Está comenzando una sorpresiva del empalme desde algún punto del globo. Pero no pasa nada. ¿Para qué vamos a protestar? Que se sigan llevando el agua total si todavía tenemos agua para tomar mate. Che, qué bueno, qué buen día para hacer una buena emisión del Empalme FM. Desde este lado del río comunicamos. Hay una niebla incesante que crece sin cesar. O sea que es una niebla que crece sin cesar. Races y se acerque Calvein. Standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Ya estamos escuchando todos, metele los audios, dice este mensaje. ¿Dónde es que está el Lilo? El Lilo en Constantina, Sevilla, España. Acá me manda un video. yo no lo puedo mostrar en la radio, pero lo puedo escuchar. Ahí andaba cerca de Andorra, un país chiquito que hay entre España y Francia. Claro, sí lo conocemos, Lilo. Yo nunca fui, pero si agarro unos pesos, voy a ir. Andorra, país chiquito entre España y Francia. Che, y acá veo el video del Lilo que va manejando entre la montaña. Claro, porque España está entre montañas, ¿no? Para el lado este, sobre todo. A ver. Ah, no habla nada, Lilo. ¿Pero se escucha algo? No, no se escucha nada. Standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds a whisper. And finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh no. Tengo que preparar los audios de la temática de hoy. El agua que se la llevan las multi. Mirá este cover, che. Te va a sorprender, mirá. Te lo recomiendo a vos, Aris, y a usted, amigo de Casa Tribu, que se le haga escuchar Los Gurises. La radio tiene que sorprender. Este grupo de gurises, muy chicos, hacen covers de música internacional muy interesantes, muy escuchables, con talento. Acá tienen una previa hablada del entorno donde ellos graban y después van con una canción icónica de Eagles. Palme FM. Presten atención, Los Gurises. Lo buscan así en las redes: The Great Stone. Emiliano, ¿está? Yo estoy escuchando la Sarandí, estaba escuchando la Topolanque, ¿no? Le estaba hablando. ¿Qué te iba a decir? Lógico, Correa, pero eso me dijo que lo fueron mate, yo van a quedar siempre parados. Sí, nosotros mandamos el video a varias personas y la mayoría contestó así como usted. Pero no sé si es tan sencillo. De hecho, si hubiera pasado otra vez, tendría que haberlo visto, quizá yo. Ese lugar yo voy hace unos, desde 2000, muy frecuentemente, desde 2002 para acá. O sea, 20 y pico. Y no he visto ese fenómeno en otros lugares, pero está, cada lugar tiene su característica. Las piedras, las troneras, que son los agujeros por donde pasa el agua con fuerza. Cuando en este caso parece que, a mí me pareció que iba creciendo, pero otro me dijo, mirá que va bajando. Y debe ser un efecto del agua en contra de las piedras. Sí, probablemente puede ser que sea así. Yo no estoy seguro porque nunca vi ese fenómeno. Y en esa forma menos, como si fuera una víbora, como si fuera una manguera. entre tronera y tronera, entre los dos espacios que usted ve ahí en el video, hay como 3 metros. Puede ser la fuerza del agua contra la piedra que genere como un remolino, pero un remolino estirado, ¿no? De hecho, había remolinos también y se ven en el video, remolinos chicos, pero como ese, como que fuera una manguera, nunca había visto. Yo me imaginé algo más complejo, pero no puedo probarlo. Claro, hace como 2 días que estamos hablando de esto, ¿no? Arrancamos hablando con el amigo Brum de Artigas, la gente de Casa Tribu, Cabrera Sariz y otros, de un extraño video que logramos grabar en las tortuosas aguas, por eso pusimos puentes sobre aguas turbulentas para arrancar, del Quehuay Chico, y vimos un fenómeno bastante extraño. Nunca habíamos observado nada parecido. Y entonces se lo enviamos a los oyentes, a varios oyentes de Palme, y le pedimos un retorno, o sea, que dijeran qué les parecía. Y la mayoría dijo, es un fenómeno de la corriente, porque se genera como un... Era como una víbora, se veía en el agua, che. Y a partir de ahí saltamos a temas más profundos. Ya hoy hablamos del agua, pero de temas mucho más serios. A ver, ¿cuál pasé? Voy a pasar uno más. Ahí, voy a seguir con este, la víbora virtual. Acá. Y sí, ese tema de la contaminación por los agroquímicos, todo eso existe en todos lados. Está todo igual. Habría que organizar una asociación, algo de eso, con profesionales, buscar el asesoramiento de profesionales, hacer estudios de suelo, hacer estudios de agua. Quizás puede ser que haya notado porque cambió la densidad del agua también. Ahí habría que sacar un poco de agua, hacer una prueba de densidad. Con el agua esa, a ver qué contaminante tiene y qué densidad está teniendo, qué le cambió, si le hizo más pesada, más liviana, por la contaminación de los glifosatos y todo eso, sí, es bravísimo. Yo tengo un poco de conocimiento porque yo soy técnico prevencionista y yo trabajaba en la refinería de La Plata, he trabajado en la refinería acá de ANCAP. Y algo de conocimiento del tema tengo. Capaz que habría que empaparse un poco más y organizar un poco mejor una lucha a través de una comisión y que no sean locos que van denunciando porque son locos nada más, sino buscar algo más formal, buscar unos buenos profesionales que tengan ganas de hacer bien las cosas. Y ver qué es lo que se puede hacer realmente. No son los marcianos, ¿no? Creo que yo me imaginé que es probablemente el producto de, sí, de la corriente haciendo fuerza contra la piedra, pero el agua con contaminante, ¿no? Con químico. Si no, uno no ve eso, me parece a mí. Me parece que es el... Y de hecho hubo una fumigación a mansalva en estos días, en toda esta zona. Le digo, pues yo veo los vehículos. Cuando salgo para un lado o para el otro a fotografiar o a pescar, los cruzo en la carretera. Y a eso que ellos han disminuido el 80% de su actividad, la hacen de noche. Pero como ahí para pasar es muy peligroso ese paso, pasan de día, por eso los veo. Es más, pasan, no sé si usted vio otro video que yo tengo en la página, con media con una rueda, son máquinas gigantes con doble rueda atrás, los fumigadores, y una rueda queda al aire porque el ancho de la calzada no les da, solo afirman las ruedas que van por el lado de adentro, no sé si me entiende lo que le digo. Es muy impactante, yo los grabé una vez que estaba pescando, y voy tantas veces que los cruzo. Y pasan la calzada de día, porque de noche es imposible, y una de las ruedas va en el aire, o sea, sobre el río en el aire. La única que va firmada es la rueda de adentro. Usted que tiene un camión grande. Por ahí yo calculo que usted no pasa. Si un día quiere hacer la prueba, vaya, pero solamente para mirar, porque no le aconsejo que pase con el camión ahí. Los tipos pasan igual porque están en una empresa agropecuaria, tienen conductores que ya tienen medido el riesgo, pero es muy peligroso, ¿no? Y bueno, ¿y todo esto para qué? Es porque hubo fumigación en esto, en estos días. A mansalva hubo fumigación para los cuatro puntos cardinales de acá. Y entonces es muy probable que el agua esté con harto químico, porque además llovió, está lloviendo ahora. Todo el derive del químico del campo va para el río seguro. Eso no hay doble lectura, no hay que ser muy inteligente. Y nosotros sí, a ver, hemos visto por todos lados lo que pasa, cómo fumigan. Ahora el otro día estábamos mirando cómo fumigaban con drones ya, en la ruta. Y sí, va avanzando, pero los químicos y los contaminantes que usan son siempre lo mismo. No cambian porque son baratos. Y el costo, y después el impacto sociocultural y económico que tiene en la región. Dejar de hacer una actividad de esa manera es grande. Lo único que hay que cambiarle la óptica. Hay que buscar otro tipo de desarrollo que puede llegar a traer hasta más mano de obra que la que están usando ahora. Con menos costo también, porque hay muchas técnicas que hemos estado viendo que se usan con muy bajo costo, con mano de obra necesaria. Es que básicamente los políticos y los gobernantes y todos los dirigentes se pongan las pilas realmente y puedan hacer algo serio. Y sí, lógicamente sí, debería ser así. Todos tenemos el derecho de defendernos. Pero bueno, ellos lo toman así. Y mientras que a ellos no lo toquen el bolsillo, capaz que una de las soluciones sería que desde la intendencia departamental le pongan multa por las cosas mal hechas. Y ahí se van a poner las pilas. Cuando le empiecen a tocar el bolsillo, van a empezar a acomodarse. Si no, esa gente no se acomoda. Poner el auricular al gurí Cesariz. Y ustedes también, los de Casa Tribu, de Greystone, con un cover de Fleetwood Mac, Dreams. Empalme FM. Tenemos que checar, Che Dorval, que estemos al aire a través del Empalme Rock. En distintas partes del globo está el Lilo en España, Elvira en Villa Elisa y el negro Dorval en Gorlero. Acá Dorval, atento en Punta del Este. En cualquier momento vamos a pedir agua por señas. Están llevando todo el acuífero. Storm Dreams. You will know. Es un recomendado de Le Palme Rock para los más jóvenes, noche, casi adolescente directamente. Lo buscan así, se escribe en inglés, The Great con I latina, Grey, Stone como Rolling Stone. Yo lo he visto cuando estuvimos en Paso de los Toros, que está la pastera ahí, la de Bosnia, UTN, UPM, no sé cómo es. Tienen la comisión ahí generada por la intendencia, por los vecinos, por la misma pastera. Pero van, le dicen la cosa en la cara, le mienten en la cara y nadie hace nada. Como, tuvimos una reunión, nos dijeron que nos están contaminando, pero nadie hace nada, no. Es como que no les importa a nadie. No, nosotros hicimos todos los caminos posibles, por eso duramos tanto tiempo. Arrancamos, primero éramos uno más del montón que ni nos damos cuenta. Primero nos fumigaron como 5 años seguidos sin comerla ni beberla, no nos damos cuenta nosotros. ¿A qué vamos a creernos crack? No sabíamos ni lo que estaba pasando, pero después cuando empezamos a advertir lo que pasaba, empezamos a reclamar, claro. A denunciar y a reclamar, porque si uno denunciaba sin fotos, sin video, también se cagaban de la risa. Entonces empezamos a documentar. ¿Para qué sirvió 20 años de documental? Y bueno, se hicieron varios documentales, valga la redundancia, de este tema, en Argentina y en Uruguay. O sea, era imposible negarlo, porque al principio siempre sucede lo mismo. Los tipos negaban la cosa, negaban los aplicadores y negaba el gobierno, una cosa insólita. Y contaminaban, siguen contaminando todos los arroyos. Bueno, acá en Guichón llegaron a fumigar en un barrio con la gente sentada en las casas al lado tomando mate y mirando. O sea, es el colmo de la ignorancia. Toda. ¿Dónde irá nuestro amigo Nelson? Revisando la costa del río Uruguay para ver qué cambios hay. Ojalá que haya algún cambio bueno, ¿no? Para este tema lo mandamos para un amigo que lo escucha ahí en el auricular de la moto. Chris de Mark. Don't Ferry Man. I'm on the raging low. You're the wild old howl. No, don't pay the Ferry Man. Voices out of sight. Don't do it. Too many men have failed before. Don't pay the Ferryman. ¿Cómo se traduciría? No pueden comprar al hombre del ferry, ¿no? Hey, the ferryman! Son una manga de soretes, esto si se cuadra, lo digo dentro del departamento, y con estas mismas palabras. Son una manga de soretes, alcahuetes, esbirros del poder de las multinacionales. Es la esclavitud antigua. Cuando este hombre hablaba hoy del agua, por ejemplo, de los romanos, y yo me acordaba de los incas y de los azteques, de las antiguas civilizaciones que tuvieron la capacidad de canalizar el agua hacia ellos donde querían, te das cuenta de que no es de ahora. Digo, otra prueba fehaciente es Necorot en la Argentina, que es el que gestiona el agua prácticamente en todo el país, aparte de todas las tierras que de las que son propietarios los israelitas. Y es un conjunto de cosas que van sumando. Y no es bueno que la gente sepa esto, porque se le da vuelta. Es indudable que es así. Digo, es como el caso de Irán. Se juntaron de 145 países, 142 dijeron que sí, que los palestinos tienen que tener su país, los israelitas su país. Donde más me llamó la atención de que participa Uruguay. Pero Argentina, Estados Unidos y Israel dijeron que no. Lógico. Son los que fomentan los grandes bancos, son los que tienen la guita y son los que, cabeza del nuevo orden mundial, no queda otra. Pero acá, con la prensa y con el alcahuetaje que se tiene, no es fácil, no es fácil. Tarde ahí, me puse... lo de base es lamentable. En Guichón hay un depósito químico al lado de uno de los pozos de agua que abastece al pueblo. Algo así le puse. Todos hablan, pero nadie hace nada y el que sufre siempre es el pueblo. En verano el agua es intomable. ¿Cómo estamos, Correa? Saludos grandes. Al Vilo Púa. ¿Qué te iba a decir? No estoy escuchando radio y yo solo el empalme escucho. Ya me voy a prender otra vez, pero es para calentadero cabeza. Claro, acá se van mezclando los temas. El tema del agua sigue, ¿viste? No se lo mandó decir Francisco. Se lo dijo. Igual que Gudina, ¿no? Gudina se lo dijo con academia y Francisco se lo dijo con pueblo, ¿viste? Manga de incapaces, dice. Claro, la temática es cruda, ¿no, che? Porque pasan los años, se agravan las situaciones y vos escuchás los distintos actores. Hoy mismo escuchamos al presidente de OCE, Ferreri. Fue entrevistado por... ¿Vos escuchaste, Saris, hoy? El amigo Cotelo. Interesante la entrevista. Y el tipo se defendió ahí. Pero no se les ocurre mencionar a las multinacionales ni de cerca, ¿no? Ni de lejos, quiero decir. Hizo su exposición. Está relativamente prolija la exposición que hizo. Dice que es la mayor inversión de la historia que va a tener la OCE en este periodo. Capaz que es cierto, ¿no? Pero lo hay que mirar siempre entre líneas, ¿viste? No hay que comerse la pastilla, ¿viste? Y porque en el fondo de la cuestión, yo el mejor análisis que he visto de este tema es el de Gudinas, por lejos, ¿no? Dice que la clase política ha sido incapaz de solucionar este tema o siquiera mitigarlo, dice él, durante todos los periodos de los últimos 20, 30 o 40 años. Yo les recomiendo ese artículo siempre, se llama... El drama de la futilidad, está en Brecha, lo pueden encontrar en Brecha. Está completo, no está recortado, incluso lo puedes leer completo. es uno de los artículos claves para entender qué es lo que pasa con el agua en el Uruguay, che, Dorval. Pero nosotros en El Empalme no nos vamos a limitar de usar humor e ironía y algún exabrupto. Claro, está bien el matiz que vos pones ahí, porque si íbamos a la cañada de pared y nos tiramos de punta de cabeza de arriba de los árboles. Claro, el gurí siempre está propenso a la investigación y al riesgo, ¿no? Y para eso están los gurises grandes, los gurises grandes que vendrían a ser los padres, para cuidar que no se revienten la cabeza. Pero, claro, antes era el descontrol total. Y ahora, más o menos, sigue lo mismo, pero por ignorancia, ¿viste? Te encajan barretas de punta en el suelo para que hagas morisquetas ahí, ¿viste? Todas las cosas son de fierro, caigas donde caigas, y los pisos suelen ser de hormigón a veces. Capaz no en el caso del local, pero yo he visto juegos en el Uruguay, los he visto marchando de un lado para el otro, he visto que tienen los fierros y de piso hormigón, ¿viste? Cosa que si se cae, que se caiga para buena, ¿viste? Esa es la mentalidad del uruguayo medio choto, digo yo siempre, ¿no? Acá no vengas ahogado, decía, sí, yo me acuerdo que en los años 90, para que te des una idea, en los años 90, 1990, yo voy a ir más allá todavía con el cuestionamiento, pero te van a decir, estos siempre están en contra de todo, no están a favor. Pero al macondero le gusta seguir como viene. Bueno, de hecho, otras pruebas están a la vista, ¿no? Así que sigan como vengan. Pero me acuerdo que en los años 90 ya alguien de la educación me decía, una persona que trabajaba en el ámbito de la educación a nivel nacional, me decía, yo no entiendo por qué. En todo el Uruguay, las intendencias, dice, hacen juegos de fierro para los gurises. Y yo le decía, debe ser para que no los rompan. Sí, dice, probablemente sea por eso, pero es para que se rompan los gurises. Y le digo, ¿cómo? Sí, dice. Fíjate que en todas las plazas locales infantiles, todo lo que hay espacio público en el Uruguay está lleno de cosas de fierro, porque no se les ocurre otra cosa, ¿viste? Los juegos, y los juegos chatos, eso, que tiene que ser de fierro, no se les pasa por la cabeza a ninguna intendencia, y creo que a ningún ente estatal, de que los gurises se pueden hacer mierda ahí, se rompan los juegos o no, porque son juegos para animales, ¿viste? De fierro, son como encierro de vaca. FM. Ustedes iban al Puente Negro, se tiraban de punta de cabeza arriba de los árboles, che. Tuvieron una suerte aparte, un dios aparte tuvieron. Este audio también va para El Empalme, che. No, los que tienen 8 horas de autonomía son las eléctricas nuevas. Que yo te comentaba en el audio anterior, eran unas motos rusas que en la época de la crisis, pues yo andaba en una Sanelita Sol, porque mi pasaje fue de una bicicleta a una Sanela Due, después tuve una Sanela Sol y la llevaba a arreglar ahí a Boulevard y Cardal, al lado de donde estaba el viejo almacén de los Manzanares, uno de los últimos Manzanares de supermercado, porque lo reflotaron, fue el que estuvo más ahí. Pero viejo, un galpón ahí. Y le llegaban al loco. El loco había traído, viste, esas motos. Eran rusas, eran retacona, como te digo. Pero claro, los repuestos no eran buenos. Y tenías unas ruedas enormes, por eso te daba tipo en joda diciéndote que capaz que te conviene ponerte una de esas, ¿me entendés? Que debe de haber alguna por ahí, ¿no? Debe haber alguna tuñada o yo qué sé. tiene que haber. No, con respecto a los juegos y eso en el parque y eso, que antes éramos salvajes, teníamos suerte, vos. Teníamos mucha suerte, no teníamos conciencia de lo que hacíamos. Ahora lo ves y tomás un poco más de conciencia. Pero que eso, creo que eso es una etapa, ¿no? De la vida del ser humano. Digo. Uno va creciendo y se va a dar cuenta y quiere que los gurises nuestros no hagan lo que hacíamos nosotros. Es algo ilógico porque nosotros lo hicimos y capaz que nuestros padres pensaban lo mismo que pensamos ahora nosotros. No querer que nuestros hijos se lastimaran. Pero el interior es distinto, dejalo que se haga, ¿me entendés? Este viejo dicho ese, ¿no? Que capaz que un par de veces te lo dijeron y no le dábamos bola, pero que nos reíamos. No vayas a venir ahogado, te decían cuando te ibas para el Puente Negro. Si venís ahogado acá, mejor que no venga, ¿me entendés? Era como diciéndote, en tono de gracia, te decían, cuidate, tenés cuidado del agua. Y nosotros aprendíamos a nadar porque alguno nos empujó y caímos en el agua y teníamos que salir. O algún amigo nos tiró un brazo o una cuerda. Ahí aprendimos. Era una infancia y una adolescencia bastante jodida. Entonces ahora como somos padres queremos verla de otro modo también, ¿no? Y cuidar a los gurises más que nada. A veces hay que soltarlo un poquito. Aprendían a nadar porque otro te empujaba para adentro. Amigo nuestro, que justo este audio, si lo pone después al aire Radio Le Palme, se puede tapar con tierra porque está escuchando a la madre. Es como el otro muchacho, amigo nuestro, ni se acuerdan de las multinacionales, ni las menciona, porque mencionarlas significa reconocer que las conocen y conocen su operativa, y ponerse a criticarla o a decir algo significa que ellos quedan en el papel de último, mientras la gente no se entera que los que gobiernan son las multinacionales, no el gobierno uruguayo, más o menos ellos pueden seguir diciéndole cualquier cosa a la gente, porque la gente que como no sabe, no lee, no escucha, no tiene, no piensa, lo pueden cagar a mentiras, pueden seguir haciéndole esas maniobras de conferencia, toda esa cosa. Pero si la gente se entera que los que gobiernan son las multinacionales, en realidad tienen el problema, porque ellos serían como unos suplentes nomás, ¿no? Como unos lacayos, ¿cómo se dice? Como unos vasallos, ¿no? Subordinado del poder internacional. Entonces, no mencionan, pero ni quieren que la gente se acuerde que está la Fundación PUM y todas esas cosas en el Uruguay, manejando el agua a discreción. Ellos quieren hacer su changa de 5 años con un sueldito interesante, irse a la mierda después para las casas y después que el país siga el rumbo que va a seguir, que es hasta el abismo nomás. Yo cuando escuchaba al Ferreri este, que parece ciertamente muy, muy, muy solvente, muy eficiente, maneja muy bien los números, bueno, dicen que es economista o algo así, ¿no? Y bueno, dijo la inversión que va a ser, que es la más grande de los últimos tiempos, habló de las obras, todo. Muy bien, muy educado, todo dentro de la regla permitida, que es decir lo que el gobierno uruguayo quiere hacer, pero no mencionan las multinacionales para nada, porque significa reconocer que están bajo sus miembros, ¿no? Sí, son una manga de soretes, esto Si se cuadra, lo digo dentro del Parlamento, del Parlamento y con estas mismas palabras. Empalme FM. Son 21:34, todavía quedan diálogos, che, sobre lo que escuchamos hoy en la mañana, el presidente de OCE, Ferreri es el apellido, no me acuerdo el primer nombre, hablando sobre está bien, lo que tiene planificado el ente estatal más pobre del Uruguay, o uno de los más pobres, para subsanar los problemas gravísimos medioambientales y vinculados con el agua que tiene el Uruguay, che. El loco hizo un buen planteo, Suena interesante, suena prolijo, pero claro, los del Empalme piensan, ¿viste? No lo podés arriar así nomás. Sí, también está lo otro que es el medio ambiente, estamos totalmente de acuerdo. Es una represa, no es que vienen, la colocan y no es nada, lógico, van a talar, van a cortar, van a abrir camino, van a modificar. Sí, sí, son una manga de soretes esto. Oye, pero se dan a mano los sisis. Un poco de humor e ironía. Se explicó detalladamente el proyecto para... la mega obra Casupá. Yo qué sé, ustedes escuchen y tomen sus decisiones y tengan su opinión. El Empalme hace lo que puede, pero acá tenemos buenos asesores, discúlpenme ustedes. El amigo Francisco colapsó hoy, claro. Se hablaron de los detalles de la obra de Casupá, entre otras, de todas las obras que plantea el ente estatal para este periodo. Dice que va a ser la mayor inversión que ha tenido OCE en su historia. Pero bueno, que va a haber efectos colaterales, como siempre sucede cuando hay obras grandes. Que no deja de ser un atropello del Estado. Yo me quedé con la última parte, porque siempre pienso en la gente que se instaló, que vive en el campo y que le compran, el Estado le compra y no tiene otra opción la gente. No puede decir, no te vendo. ¿Me explico? No, no te vendo. ¿Y por qué? ¿Qué derecho tiene el Estado ante tantas personas que pagan impuestos como todos los que vivimos, no? Que vengan y de noche a la mañana te saquen y que tenga que ir a trabajar la mujer a una estancia, el marido a otra estancia. Te cambia la vida, ¿me entendés? Le cambia la vida por cosas que fueron mal hechas que te tendrían que haber hecho en su tiempo. Hablaban de los proyectos del año 70 y pico. Ah, olvídate, en la época de los militares no vas a hacer nada, ¿no? Pero me parece que todo esto es compromiso nefasto, cero compromiso de la parte política, de todos, ¿no? Involucra a todos. Varios puntos de vista, todos argumentados. Esto es lo interesante del Empalme Rock. Efectos colaterales de las obras, claro. Puede decir, no están de acuerdo con nada. Primero no le servía a Arasatí, ahora no le sirve Casupá. Bueno, vemos todas las aristas. Miramos hasta en la prehistoria las soluciones. Mirá, escuchá. Che, buen día. Che, gracias por la rueda, anduvo al pelo. Tengo una de respuesta. Seguro, inventamos la rueda. Y las maderas ya las utilicé en un mosquitero que después te paso fotos. Che, con respecto al agua, sí, muchas idas, venidas, marchas, contramarchas, argumentos, contraargumentos, interpelaciones, verdades, mentiras, cosas ciertas también al medio. Yo lo que tiro como reflexión, antes de irme a laburar y vuelvo a mediodía, es que los únicos que realmente sabían gestionar el agua era la civilización romana, ¿no? Los tipos hacían una ciudad, o mejor dicho, no hacían una ciudad hasta asegurarse la provisión de agua pura, natural, y que llegaba a través del drenaje natural, ¿verdad? De los desniveles, ¿verdad? Naturales. Para eso construyeron acueductos donde las fuentes eran puras, cristalinas y gratuitas, ¿no? Después se podrá decir que se usó mano de obra esclava, que hubo explotación, muertes. Sí, todo eso es cierto. Pero también es cierto que los tipos sabían gestionar el agua, ¿está? Yo sé que hay una diferencia de 2000 años, pero seguramente hoy los romanos habrían hecho cosas mejores que nosotros hoy, entrado el siglo XXI. Creo que Uruguay, o mejor dicho, en Uruguay es muy difícil pensar una política de Estado, ¿verdad? En este caso con respecto al agua. Muchas contradicciones políticas, muchos intereses que lamentablemente no dejan que realmente esto sea algo definitivo y beneficioso, ¿no? Para la sociedad. Así que bueno, seguiremos con este tema seguramente. La historia sin fin, che, Bosco. Never Ending Story. Thank you. En el tema agua hay mucha información por conocer y comprender también, ¿no? Porque es un tema en el fondo eminentemente técnico, pero lo que a mí me genera muchas dudas es que el embalse de Casupá o represa de Casupá si bien fortalece, ¿verdad?, los reservorios de agua en una cantidad, se dice, muy, pero muy importante, tampoco nos libera, ¿verdad?, de tener una fuente única que es el río Santa Lucía, ¿no? El proyecto Neptuno, entiendo yo que tenía o tiene la gran ventaja de que crea una fuente alternativa y no se depende de un solo curso de agua o de una sola cuenca, que en este caso es el Santa Lucía. No permita a Dios que haya algún accidente con químicos o lo que fuera e inutiliza la fuente, vaya a saber por cuánto tiempo, ¿está? Y otra de los aspectos muy importantes y muy técnicos que yo me he preocupado de tratar de entender es una nueva planta. Una cosa es la fuente, es decir, el reservorio de agua y el acceso al agua, pero otra cosa es la planta de potabilización, ¿no? Que hoy está en aguas corrientes y que aparentemente no estaría proyectado la construcción de una nueva planta. Yo entiendo que el proyecto Neptuno agregaba una nueva fuente y además implicaba la construcción de una nueva planta, más allá de que se discutía mucho del lugar, etcétera, etcétera. ¿Ah? Lo que yo sé también y que se ha ventilado mucho en este debate, que es muy provechoso, ¿no? Es muy interesante que haya debate, es que en la mayoría de los países del mundo, o aquellos que tienen la posibilidad por lo menos, se han preocupado de tener dos fuentes y dos plantas al menos de manera de darle continuidad en caso de que falle alguna por algún motivo, ¿no? Así que bueno, de todas maneras, en el audio anterior decía que en Uruguay todo es muy difícil porque un gobierno estaba con una idea que aparentemente venía de muchos años, incluso de décadas. Viene un periodo, se comienza a hacer otra cosa, ahora viene otro nuevo periodo y se pretende hacer algo totalmente distinto. En realidad creo que eso, digamos, como ciudadano nos deja bastante perplejos, ¿no?, e incrédulos con respecto a una solución definitiva. Así que bueno, veremos, trataré de escuchar a la siesta esa emisión de En Perspectiva. Ah, claro, porque estuvo el presidente de OCE en Perspectiva hoy de mañana, y ahí escuchamos nosotros teníamos de antes alguna data. Está bien el resumen que hizo el asesor del Empalme, vos, coche. Y algunas cosas ya las contestó Ferreri. Pero queda subyacente siempre la crónica de Gudina. La clase política es una clase incapaz de solucionar los problemas de su país. Le podemos agregar a la de Richard Reed. Dice, con la educación que tenemos, la borra que llega al parlamento es lo que hay valor, dice. Es el reflejo de la educación, dice Richard Reed. Si no fuera por los científicos y algunos actores y algunas organizaciones, ¿dónde estaríamos? Bueno, frenaron el proyecto Arasatí por, dicen que por la potencia del reclamo, aunque le dieron a la empresa que tenía encargada la obra impugnada, le dieron obras para construir ahora, por atrás de las bolsas. Bueno, lo dijo explícitamente hoy el presidente de OCE en la nota. Que le dieron, para que no perdieran la changa, le dieron los trabajitos. Vamos a ir cerrando con esa contundente opinión de los asesores del Empalme, este tema del agua, che. Bueno, alguna cosita más saldrá, ¿no? 21:47 de este 16 de septiembre, che, Lagarto. The search is over, la búsqueda terminó, Survivor. Habrá escuchado hoy, che, por primera vez la señora Miriam. Seguramente quedó gratamente impactada. Esta emisión sorpresiva del Empalme Rock. El Lilo dice desde España. A mí también me decía, acá no vengas ahogado. Ay, compañero, ¿cómo le va? Aquí estamos tirados arriba de un catre. Llueve. Toda la noche estuvo jorobando, pero no llovió. Y al aclarar empezó a llover. A las 7 por ahí ya empezó a dar unos chaparrones y bueno, continúa lloviendo. Y anoche estuve. El tema del agua ese, usted sabe que yo no creo que sea los químicos, ¿no? Yo he visto esos en lugares que no hay químicos, pero con respecto a las aplicaciones, sí, ya hemos hablado sobre eso, ¿no? Claro que el que analiza el tema y se preocupa, se da cuenta de lo envenenado que estamos, ¿no? De las aplicaciones que hacen para poder sacar una cosecha. Ese es el sentido que tiene, ¿no? Y el operario, usted mismo se contestó, el operario sabe con qué está tratando y se fija por la familia, por pagar el alquiler, por comprar el auto, por tener la casa y al final vio que, hey, vamos así nomás, la vamos llevando con el poncho, como quien dice, ¿no? The thing can only get better. Our chance. Think can only get better. Las cosas solo pueden mejorar, amigo Brum. Empalme FM. When I get to lose it all, security just through the wall. Can only get better. Better. Better.